La Dirección Estatal de Sellos Postales de Corea emitió 3 estampillas individuales alusivas al deporte aéreo. Ellas describen un paracaidista que desciende del tope y los aeromodelos de acrobacia y de maestría de telemando.